en una atmósfera ámbar y todo desaparece o se realiza y atormentas rompiendo. Hay señales en el cielo, escuchen tus penas a la inmensidad. Si solo estás aquí y no sabes que hay más allá, pues solo estás aquí y no sabes. Habrá que ir celebrando rituales por purificar, devolver lo sagrado a lo sagrado, la niebla, la lluvia, a las criaturas, a las cosas sencillas, a la gente. Si solo estás aquí y no sabes que hay más allá, pues solo estás aquí y no sabes. Pues ahí estuvo esa rola que se llamó Ámbar. Y también escuchamos al Jinete. Dos rolitas de esta agrupación que se llama La Castañeda el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Que bueno, por fin se nos hizo poder regresar al aire después de tanta bronca. Tanta bronca que pasamos. Pues diversas cosas, pero bueno, ya estamos aquí y eso es lo chido, que ya podemos estar haciendo la transmisión en vivo con todos ustedes, que bueno, pues que nos hagan también las peticiones de rolas, como siempre, que nos pidan las rolas que quieran escuchar. Y bueno, pues vamos a estar aquí cotorreando hasta las 9 de la noche. Llegamos un poquito tarde porque bueno, nos pudimos zafar, ¿no? Pero bueno, pues la onda es de que podamos estar aquí cotorreando un rato aquí en esta estación Sublevarte Radio. Y bueno, yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que está por ahí conectada. Y bueno, pues espero que podamos pasar un rato chido escuchando a La Castañeda. Pidan sus rolas, por favor. Bueno, ya hay una petición de rola, pero pidan, por favor. Bueno, pues pues vamos a darle con la música porque pues ya nos comió un poquito el tiempo y pues queremos poner la mayor parte de rolas. Rosy nos está pidiendo La Fiebre de Norma, va para Rosy, La Fiebre de Norma. Malas están dentro de su cabeza y guían su voz interna, dijo la doctora. Basta tan solo con verla encerrada en la castañeda, y dicen que fue tan bella que se volvió loca. La fiebre de Norma. La fiebre de Norma. La fiebre de Norma. Le dicen que Norma está enferma, que fue una mujer tan bella que se volvió loca. Basta tan solo con verla encerrada en la castañeda, y dicen que fue tan bella que se volvió loca. Ya no sé qué hacer. así como pena, como aquellas parejas de los turistas. En mi cama soy yo, porque el mundo es así. Vientos, pues eso se llamó La Última Noche, La Última Noche. También escuchamos El Loco nos los pidió Ivonne Vega Cadena. Bueno, nos pidió otras dos rolas más, tres rolas, pero bueno, pues ahí estuvo la del Loco para Ivonne Vega Cadena y La Fiebre de Norma también con que nos los pidió con Rorros, iba a decir. Nos los pidió Rorros y esa rola La Fiebre de Norma. Ahí estuvo para allá, para Minnesota, toda la banda de Nesa. Ahí están las rolas de la Castañeda el día de hoy. Que bueno, estamos reinaugurando el changarro después de algún tiempo que se quedó olvidado. Y lamentablemente la otra cuenta de Facebook. Bueno, estamos castigados de acuerdo con los lineamientos de la censura en Facebook. Nos dijeron que por andar subiendo la foto de la Janis Joplin encuerada, teníamos sanción. Entonces estamos sancionados con el otro Facebook, el de la radio. Entonces estamos, subimos la propa en el personal, el de Ricardo Nicasio. Así es de que bueno, pues pero mandamos copia para allá, para la banda que tenemos allá en el otro, en la otra cuenta, para que bueno, pues también puedan escucharlo. Sí, a mí se nos hace una jalada, una reverenda jalada el hecho de que digan que estamos subiendo desnudos, cuando he visto otras cuentas o he visto la publicidad que suben tan más de sexo explícito más cañón. Y bueno, pues no creo que no le suspenden a ellos su cuenta, pero sí a nosotros por haber subido una foto artística de una artista de talla internacional como es la Janis Joplin. 100 cabrona, la neta, 100 cabrona, porque bueno, pues hay otras cosas que están más gruesas y que bueno, no les dan, pues no las pelan o no sé, pero bueno, lo que la cuestión artística sí la censuran, sí te llaman la atención y hasta te dicen, usted está denunciado por una persona por estar subiendo pornografía. Bueno, así se las gasta ya esta onda del Facebook, lamentablemente. Pero bueno, afortunadamente tenemos otra cuenta con la cual podemos salir avante. No contaban con esta astucia. Gracias a toda la banda que nos está escuchando. Por ahí está Perla Xochitl López Sánchez. Saludos a Perlita, que por cierto tenemos una exposición ahí en la Casa de Cultura de Azcapotzalco, donde está participando la compañera Perla López Xochitl Sánchez, sobre Ayotzinapa. Así es de que le pueden caer, todavía está abierta hasta el 26 más o menos, o sí, 26 de octubre va a durar un mes la exposición. Artistas por Ayotzinapa se llama, está ahí en la Casa de Cultura de Azcapotzalco, muy cerquita del Metro Camarones, a unas 3 cuadras. Así es de que si le quieren caer, para que vean también lo que hace Perlita en cuestión artística y de artes plásticas, muy chido, sale. Gracias, Perlita. También por allá está el tío Juan, saludos al tío Juan. También por acá está está el Rodi, ¿cómo se llama? El Pija. Saludos al Pija, alias el Rick Montero. Chido, mi buen Pija. Eva Sánchez también nos escucha desde el otro lado del charco hasta España. Esther Moreno también anda por ahí. Ros Rossi, Janet Malagón, Blanca Lilia, ¿qué? Tufiño, saludos a Blanca, compa. Xchel Abril, saludos a Xchel Abril. También está Ivonne Vega Cadena, Adriana Díez, JC González y Valerie Lezama Lugo. Chido, gracias a toda esa banda que está llegando o que va llegando y que se está incorporando aquí a escuchar el programa dedicado a estos castrosos, no, a los castañedas, no castros. Chido, gracias. Ya llovió. dice Alicia BG. Uy, ya llovió, gracias. O sea, ¿qué tratas de decir?

ojos hacen guardia a un ataúd. En él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. Ay, qué velorio tan frío, qué soledad y dolor. Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón. A través de la montaña voy cargando mi ataúd. Llegaré con mi llanto una tumba y una cruz. Ay, qué velorio tan frío, qué soledad y dolor. Solo están los cuatro cirios, cambian de luto vestidos, llorando en mi corazón. Como sombra vagarás y será tu maldición, que nadie pueda creerte igual que te quise yo. Señor, y tendrás que responder. mi amor, y tú mataste mi amor, y tú mataste mi amor. Qué buena versión, no la había escuchado, no había escuchado esta rola de Cuatro Cirios, que es una canción, pues pues no me acuerdo quién la cantaba, pero creo que el Julio Jaramillo, si no mal recuerdo, o una banda de aquella época, porque sí recuerdo la rola y la interpretación ahora del Salvador, pero ahora no con la Castañeda, sino con el proyecto que trae de los Leones. Creo que todavía está con él, con este proyecto que se llama Leones, que se oye bastante bastante chido. Y bueno, pues la voz potente de este carnal, del buen El Salvador Castañedo, ¿no? El Salvador Castañeda, no se llama Castañeda, no se apellida Castañeda, ahorita les digo. Bueno, también escuchamos Zenit, esta de Zenit nos las pidió Ivonne Vega Cadena. Ahí está, para que no digan que no ponemos las rolitas de que nos están pidiendo. Vamos a hablar un poquito de La Casta. Dice La Castañeda es una banda de rock mexicano originario de la Ciudad de México. Se formó en el 89, pues sí, ya un ratito, por Salvador Moreno, ya ves, no se llama Salvador Castañeda, Salvador Moreno, ex vocalista de la banda La Caja, cantando rock pop, la cual tiempo después se llamó La Caja de Pandora, dedicado a rock progresivo. Edmundo Ortega también está en la alineación, o estaba. Alberto Rosas, Omar de León, Oswaldo de León y Juan Blendi. Es uno de los grandes exponentes, bueno, la Castañeda es uno de los grandes exponentes del rock mexicano, que ha prevalecido a través de los años de esta que se conoce como el rock mexicano. Su primera producción discográfica tuvo lugar en el 89 con el LP que se tituló Servicios Generales para la compañía de Rock and Roll Circus. Posteriormente firman con la compañía transnacional MBG bajo el sello especializado de rock denominado Culebra, quienes reeditaron el disco anterior con una nueva producción y varios tracks de Servicios Generales 2 en el 93. En el 95 aparece bajo el apoyo de la misma disquera El Globo Negro, y en el 96 El Hilo de Plata. Al desaparecer el sello de Culebra, ese mismo año rompe relaciones con BMG, y la banda se toma un receso antes de grabar el nuevo material, y no fue hasta 99 cuando de manera independiente graban y editan Trance, su quinto álbum con un nuevo sonido que incorpora elementos de música electrónica, acústica, experimental. En él también colabora el cantautor Oscar Chávez en el tema Nancy Llaga. Ahorita ponemos Nancy Llaga para que escuchen esa rola. En el 2000 anuncian una temporal separación, retoman actividades años más tarde, en el 2003, con reacomodo de su nombre a La Casta, seudónimo impuesto indirectamente por sus fans, quienes siempre lo habían llamado así de manera afectuosa. Un año después graban su primer disco en acústico, ¿qué reservaciones? No, reservando, es que tengo el monitor muy pequeñito, aquí no se alcanza a ver. reservando varios de sus temas como Galería Acústica, que contiene un DVD que además conmemora sus 15 años de carrera. En el 2006 lanzan el llamado doble, primera llamada, entrega inicial, que conformaría posteriormente una secuela. A partir de ese momento, la banda se reúne cada año para hacer presentaciones en vivo y continuar recordando su carrera en cada aniversario, pero no es sino hasta 2009 que el nuevo grupo vuelve a retomar el nombre de La Castañeda, celebrando 20 años, y un año después graban un disco secundario a la llamada, no, llamada doble, la otra llamada. Bueno, ya aquí viene ya otras ondas. Ah, pues su incursión en la onda del performance. Es que si no han visto a La Castañeda en vivo, es otro pedo. Sí, está bien chido verlo, ver a La Castañeda en vivo, porque pues no solamente es la cuestión musical, sino también un espectáculo artístico, como dice. No solo es la cuestión de la música, sino también en la cuestión visual. En muchas de sus presentaciones en vivo incorporan todo tipo de elementos escenográficos y escénicos que hacen de cada concierto un espectáculo muy completo. Cuadros que adornan el escenario, instrumentos musicales como el teclado y la batería, sostenidos por barriles vacíos y oxidados, elementos audiovisuales en video, vestuarios completamente en algunas ocasiones como uniforme, carros chocados, así como actos circenses, acrobáticos, danza aérea, actores, bailarines que prácticamente personifican cada canción que se interpreta en directo. Todo este colectivo artístico pertenece justamente a Salvador Moreno, quien es el líder fundador de Producciones Garra, que se encarga del montaje de todos los espectáculos y el performance que se realiza en vivo. Sí, es alucinante ir a un concierto de La Castañeda. Bueno, quienes lo vieron en vivo no me dejarán mentir que es bastante, bastante chido su espectáculo. Bueno, nos están pidiendo nos están pidiendo rolas. Bueno, ahí había una rola que nos habían pedido. Bueno, Ivonne había pedido una rola y ahorita pidieron otra rola más. Pidan rolas, no sean gachos, para que podamos pues poner lo que ustedes quieren escuchar. El Loco ya lo escuchamos, Zenith también, Transfusión y Noches de tus pies, digo de tu piel. Bueno, aquí ya tenemos esta Noche de tu piel, y es esta rolita se la dedicamos a Rosy. La luna va, Jamás cerrarán.

Bueno, este bloquecito sí fue de la nostalgia realmente, porque creo que fueron puras rolas del primer disco. Nada para mí, Transfusión y Noche de tu piel. Bueno, Transfusión nos los pidió Ivonne, para que, bueno, pues no digan que no ponemos las rolas. Nos la pidió Ivonne, ahí está Ivonne. También la de Noche de tu piel nos lo pidió Rosy, ahí está Rosy para ti. Y bueno, Nada para mí, bueno, esa nadie la pidió, pero yo la puse. Bueno, les recuerdo que estamos grabando, bueno, como están escuchando, estamos en vivo porque están los perros a todo dar, a todo lo que dan. Pero les recuerdo que estamos grabando el programa por si alguien no lo está escuchando, o por si alguien lo quiere escuchar posteriormente. Estamos grabando el programa, así es de que aguántenos. En la semana vamos a estar subiendo este programa. Espero mañana poder hacer también otro programa. Y así posteriormente. Bueno, la onda es de que tuvimos muchas broncas con la chamba, con con dos, tres ondas, con mi enfermedad. Los achaques de los años. No, anduvimos un poco mal de la garganta. Entonces, nos dio una gripe bastante severa. Entonces ya no pudimos hacer la semana pasada y la antepasada tampoco por la chamba. Entonces se nos juntaron muchas cosas y no pudimos hacer el programa. Pero bueno, pues ahora ya estamos chido, ya bien sanos y bueno, ya un poco holgados de chamba. Así es de que bueno, pues vamos a tratar de hacer esta semana todos los programas, si es que no sale otra cosa. Iba a decir que también hay una fan acá de la Castañeda que ni siquiera se ha aparecido. Ahora que vea que hicimos el programa le va a dar. Bueno, saludos a mi querida Luna, mujer Luna Roja, ¿sí? O Blanca Valdés, mejor conocida en los bajos mundos académicos. Saludos a Blanca, a Blanca Valdés y a la mujer Luna Roja, que creo que son lo mismo. Llegó más bandita. Saludos a toda la banda que va llegando. Por ahí llegó un compa que se hace llamar el qué. Espérenme tantito. Nick Saint. También otro cuate que se hace llamar Monsiváis y sus gatos. Saludos. Alicia San Antonio también anda por ahí. Saludos a Milicia. ¿Quién más por ahí llegó? María Fernanda Elías Robledo. ¿Quién más llegó por ahí que no se había reportado? Creo que nada más. Silvia María Lizárraga también llegó por ahí. Y Adriana D. es. Ah, no, sí, Adriana ya la habíamos mandado saludar. Chido, gracias. Y bueno, pues a la banda que ya saludamos hace un ratín. Ya tenemos aquí programada la rola esta de Nancy Llaga. Que esta rola la hace la voz del Oscar Chávez. Imagínense, dos vocesotas. El Salvador Moreno de la casta y Oscar Chávez. Imagínense esas dos portentosas voces cantando esta canción que se llama Nancy Llaga. Y Nancy Llaga es un lugar por allá en Veracruz, si más no recuerdo. Vamos a escuchar esta rola a dúo Oscar Chávez y el Salvador Moreno de la Castañeda. Si para verte aparecer cierro los ojos, para escucharte entre la niebla cantar, para encontrarte en la laguna encantada, para pedirte devuelve mi alma. que viene de tierra de brujos, que es como el mal de la fascinación. Es un espíritu que lleva el viento y al irse se vuelve tumba del corazón. Oh, Nancy Jaga, la inmensidad vacía quedó. Y ya me tuve que salir de mí, porque tu ausencia ocupa todo. Estoy enfermo de abismo, agonizando de besos, de la insólita añoranza del aroma de tu cuerpo, de dormir en tu techo. Así cuando el alma se va tras un sueño, es cuando el amor da miedo. Ay, Nancy Jaga, la inmensidad vacía quedó. Y ahora todas las hojas serán siempre secas en el jardín. Columpios en meses, por efecto de ti, yo ya no tengo remedio. Delirando episodios con recuerdos muertos. Es así, adoro la obsesión de la cual me tengo que deshacer. Me sienta, se gusta, te toca hasta romperte el miedo. Deja ya que se queme la corteza entre nosotros. Deja ya que se queme esta corteza. Deja ya que se queme la corteza entre nosotros. Deja ya. Me toca, no quedaremos solos. Soy de Bien, pues ahí estuvo esa rola que se llamó Del Barrio. Del Barrio, también escuchamos El Juego, que esa no la había escuchado, y la de Nancy Llaga con Oscar Chávez y el buen ¿cómo se llama? Salvador Moreno de la Castañeda. Y bueno, exactamente lo que yo había dicho, se trata de esa pequeña isla que está ahí en Catemaco, en donde está la isla, hay varias islas, en una está la famosa isla de los changos y está esta otra que se llama Nancy Llaga, que es donde supuestamente está toda la banda bruja de ahí de Catemaco, de esa al sur del país, ahí en Veracruz, ahí en la zona de los Tuxtlas. Que bueno, por ahí subimos ahí unas fotos, que también estuvimos por ahí en Nancy Llaga y también en otros lugares ahí de esa parte de ay, se me fue el nombre y lo acaba de mencionar. Bueno, pues por ahí en esa zona anduvimos dando el rol, y que está bastante chida, muy muy padre esa zona de allá de Veracruz, del sur de Veracruz. Bueno, pues ya nos estamos retirando. Gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Todavía no se descuelguen, desconecten, porque todavía vamos a poner más rolitas. Yo sí ya me callo, pero ustedes pueden seguir escuchando un poco más de La Castañeda hasta que, bueno, pues podamos grabar toda esta onda del podcast. Gracias a Nick Saint, a Said, ¿qué es? Adi Ross, Alicia San Antonio, también Ixel Abril, Perlita Sochi López Sánchez, Angélica Tony Arias, el tío Juan Granados, Cumbala Santa María Tlayacapa, Janet Malagón también anduvo por ahí, María Fernández, Elías Robledo, Virginia Torres Valdés, que bueno, ella, la Vicky, nos está escuchando desde allá, desde Jalisco, si no me equivoco. Eva Sánchez, que nos escucha desde España. El Rick Montero, que nos escucha desde Azcapotzalco. Monsiváis y sus gatos, que no sé de dónde nos escucha. Saludos al Monsi. Esther Moreno, Ros Rossi desde Nueva York, Blanca Lilia Tufiño, Rajing Toro, Ivonne Vega Cadena, J.C. González, Valerie Lezama Lugo, Silvia María Lizárraga y Adriana Díez. Díez, chido, gracias a toda esa bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy. Pues yo me desconecto, pero los dejamos con más música de La Castañeda hasta que, bueno, pues ya terminemos de hacer esta onda del podcast. Cuando son las 9 de la noche, yo me despido. Chido la banda, nos escuchamos, espero, la próxima semana. No, el día de mañana, mañana martes. Esperamos poder hacer el programa nuevamente y estar aquí cotorreando con todos ustedes. Nos vamos también nuevamente con algo de La Castañeda, ¿no? Esta se llama La Misteriosa. Chido la banda, gracias. Nos vemos. Nos escuchamos, más que nos vemos. Soy Ricardo el Híbrido. We'll be right back. atardecer, se transforma en silencio mi ayer.